vamos a hacer un tema, bicho. Un tema viejo, a ver si nos acordamos de esto que decía más o menos así. María Esther es una piba que nació para escoger. Esa es loca por los burros, pero no hay fija que le venga bien. El que nos salta es un refugiado. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Manitos arriba! A María Esther le gusta coger. A María Esther le gusta coger. Todos me dicen que coge bien. Todos me dicen que coge bien. ¡La manitos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y cantan los pibes! No me digas que vos no sabes. No me digas que vos no sabes. Qué cogedora que es María Esther. Qué cogedora que es María Esther. ¡Quiero las manos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Aguante los fumanteros de la escalera, hasta el fondo! ¡Cómo! Ay, María Esther, para de coger. Ninguna pija te viene bien. Ay, María Esther, para de coger. Porque ninguna pija te viene bien.